salud porque tienen que pagar una cirugía muy grande. Entonces, programas sociales que están dirigidos a eso, a resolver esos problemas, están en el cajón de protección social. Y hay un tercer cajón que se llama vinculación entre política social y económica. Y entonces la idea es que todos los programas que tienen que ver con generación de ingresos, en generación de empleos, etcétera, estén metidos en ese cajón. Entonces, yendo a tu pregunta de, bueno, ¿y cómo se coordina todo esto? Pues en realidad el que exista una estrategia con metas definidas, con objetivos muy definidos, donde todos los programas y todas las secretarías dirijan sus esfuerzos para el cumplimiento de estos objetivos, es la manera en la cual se coordinaría, ¿no? Es decir, al tener metas comunes, objetivos comunes, es la manera en la cual se cumplirían caminos, ir al mismo, la coordinación a la misma meta. Y entonces, el punto aquí de esta estrategia, además de compararla con ejercicios anteriores, también es ver, bueno, ¿y cuáles son las metas que propone? Si esas metas son suficientes para lograr reducir la pobreza o no, y nosotros consideramos que no. Ah, pues ahorita, antes de que lleguemos a eso, justo tocaste un tema muy, muy importante. Una de las cuestiones que siempre estamos hablando cada 6 años y más seguido que eso, es esta cuestión que cada 6 años empieza de nuevo, borrón y cuenta nueva, se olvida un poco de lo que pasó antes y se proponen nuevas cosas y demás. Entonces, ¿quién sabe cuántas propuestas para combatir la pobreza en México hemos tenido a lo largo de nuestra historia moderna, por lo menos? Para no ir más lejos, ¿cuáles son las, tendrías claro más o menos las principales diferencias entre la estrategia contigo que fue en el sexenio pasado que implementó Vicente Fox y la estrategia Vivir Mejor? ¿Cuáles son los cambios sustanciales, lo más visible y demás? ¿Y por qué? O sea, si hay también como criterios claros de por qué se hicieron estos cambios y demás, cuando todos los presidentes han salido diciendo que sus políticas sociales han sido exitosas y luego hasta Fox diciendo que los números del Banco Mundial le favorecían, ¿no? Diciendo que sí, por supuesto, se había reducido la pobreza y demás. Entonces, ¿por qué una nueva estrategia? Pues es una pregunta muy interesante. Todos los gobiernos dicen que sus estrategias de combate a la pobreza son exitosas. Sin embargo, cuando llega el siguiente presidente, las cambian. Es decir, solidaridad era la solución a todos nuestros problemas, según Salinas, y llega Zedillo y la quita. Progresa era la estrategia y llega Fox y le cambia de nombre oportunidades. Y bueno, ahora pasa con Calderón, que sin duda le da continuidad a varios programas, pero cambia la estrategia. Pues son varios factores. Uno, la forma de ver, afianzarse en el poder, ¿no? Los programas sociales se ha demostrado muy poderosos para poder tener legitimidad y para poder conseguir votos. Uh-huh. Entonces, a muchos de estos gobiernos les ha interesado que los programas sociales se asocien a su figura. Este programa es gracias a mí. Fox decía, con oportunidades para que vivamos mejor, el gobierno del cambio cumple. Y entonces, gracias a oportunidades que yo puse, tú estás viviendo mejor. Y entonces, por un lado, hay esta necesidad de los gobernantes de asociar programas sociales que son políticamente muy redituables a sus figuras y a sus gobiernos. De manera más, digamos, profunda, también implican cambios de visión. Es decir, cuando llega un nuevo gobierno y un nuevo equipo, pues tienen una forma de ver el problema y de ver sus soluciones. Nada más que estos últimos presidentes más bien han sido muy similares, ¿no? El enfoque de política se basa en dar dinero en efectivo, a veces a cambio de ciertos condicionamientos, de que el niño vaya a la escuela o de que vayan a pláticas de salud, pero básicamente es dar dinero en efectivo a personas que realmente lo necesitan, cierro comillas. Exacto, porque hay que apuntar que hiciste comillas cuando dijiste personas que realmente lo necesitan, porque supongo que los padrones, la integración de todo padrones, depende de quién define, cómo se definen, etcétera, quién realmente los necesita, quién se queda fuera, quién se queda adentro. Pero en cualquiera de los casos se dirigen a personas y a individuos, ¿no? Y no se tiene un enfoque de derechos, es decir, uno accede a programas sociales porque es mi derecho como ciudadano tener salud, tener educación, tener alimentación, sino se ve como un regalo o como una concesión por parte del gobierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Vivir Mejor y Contigo? si uno lo ve muy por encima, pareciera que es lo mismo. Tienen vertientes, tienen cajones, se acomodan los programas a estos cajones, pero la lógica que está detrás cambia un poco. Mientras que contigo se pensaba, se llama el ciclo de vida de las personas, es decir, desde que naces hasta que mueres, tienes diferentes necesidades, y como tienes diferentes necesidades, hay programas sociales que intervienen de manera diferente. Vivir mejor simplemente quitó ese concepto, es decir, no nos dice cómo estos programas se incorporan durante el ciclo de vida de las personas. Cuando eres bebé, tienes unas necesidades y hay programas sociales que te pueden apoyar en esa edad. Cuando eres adolescente, cuando eres viejo, cuando vives diferentes circunstancias. Vivir mejor no tiene esa noción. ¿Se refiere a la población en general? Y entonces, pues, se pierde coherencia, se pierde foco, y pues, consideramos que en ese sentido es un retroceso respecto de lo que se tenía antes. Claro. Alberto, déjame hacer una pausa aquí. Vamos a regresar contigo, por supuesto, y también vamos a hablar, como les había comentado, con Rogelio Gómez Hermosillo. Pero antes, porque vamos a pasar en un momento más al corte, quiero pasar al editorial que les tenemos preparado para el día de hoy. Como saben, desde varios programas atrás les hemos estado presentando información de primera mano sobre la discusión de la reforma energética que se está llevando en el Senado de la República. Los senadores organizaron esta discusión que lleva ya varias semanas, meses ya, que están invitando a expertos, tanto técnicos como políticos, como exadministradores de Pemex o del ramo energético y demás, a que discutan tanto la propuesta de Calderón como el problema en general, ¿no? De qué es lo que se necesitaría en el país. Para eso está con nosotros, como siempre, como desde hace varios programas ya, Rocío Moreno, investigadora de Fundar. Rocío, ¿cómo estás? Hola, Alicia, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, muchas gracias, Rocío. Pues gracias por acompañarnos. Platícanos un poco, ustedes han estado monitoreando todos los días esta discusión que se está haciendo en el Senado y reportándonos cuáles han sido como los intervenciones más importantes, cómo se está llevando esta discusión en el Senado. ¿Qué nos puedes decir que sucedió en la última quincena? Pues te comento, Alicia, que durante las últimas dos semanas pues se trataron tres temas muy importantes relacionados con la industria petrolera. En primer lugar, trataron sobre la refinación del petróleo para verlo como un motor para la autosuficiencia de los petrolíferos. En segundo lugar, platicaron un poco sobre política e instrumentos para impulsar la industria petroquímica. Y en tercer lugar, hablaron sobre el transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados. Déjame comentarte que tanto el tema de la refinación así como el del transporte, almacenamiento y distribución han sido dos temas sumamente discutidos y muy controversiales durante todo el debate, debido a que dentro de la propuesta que envió el Ejecutivo al Senado en meses pasados, pues estos dos puntos se plantea la idea de incluir a la iniciativa privada como parte del proceso. Por esta razón, pues los dos temas han vuelto sumamente controversiales y pues bueno, las posturas fueron un poco encontradas durante estos debates. Pues ahora déjeme contarte un poquito los recuentos y algunas de las aportaciones más sobresalientes que se dieron durante los debates de estos tres temas. Para el tema de la refinación, que es uno de los temas, es un tema muy importante, también muy discutido, sobre todo tomando en cuenta que actualmente se está importando el 40% de la gasolina que consume el país. Entonces, pues bueno, para este tema se invitó al doctor José Luis Aburto Ávila, quien fue miembro del Consejo de Administración de Pemex. El doctor hizo una muy buena descripción de las restricciones que hay en el sector y pues él señaló que en relación con la tecnología explica que la experiencia evidencia que las ingenierías de diseño y de detalle no son competitivas. Expuso que al reducirse las inversiones, como sabemos las inversiones en toda la industria petrolera han ido disminuyendo en los últimos años, pues se suspendieron casi todos los programas de investigación y de desarrollo tecnológico, y que además el Instituto Mexicano del Petróleo fue orientado a impartir cursos de capacitación y adiestramiento en vez de dedicarse a hacer investigación de tecnología. Asimismo, explicó que hay una inadecuada capacidad de ejecución y conducción de proyectos. Y pues lo más importante es que el doctor considera que ha habido una pérdida de habilidades especializadas. Por otro lado, otro de los invitados fue el ingeniero Fernando Manzanilla, que fue exdirector general de Pemex Refinación. Y pues él consideró importante hacer una aclaración en torno a algunas declaraciones que se han hecho en los últimos meses, donde se ha señalado pues que las refinerías no son un negocio. Y pues el ingeniero lo que dice es que las personas que señalan esto no se dan cuenta de que en el mundo tanto los países no productores de petróleo como las grandes transnacionales han instalado múltiples refinerías para darle el valor agregado a los productos que consumen o venden. Entonces, pues bueno, él considera que tendríamos nosotros que estar invirtiendo en refinerías, que tendríamos que estar aprovechando que somos un país productor, pero que tendríamos que darle este valor agregado. Y pues para ese día la conclusión común entre los ponentes fue que es urgente retomar las estrategias que incrementen la producción de energéticos derivados del petróleo, porque atender la demanda basada en importaciones pues le da al país un alto grado de vulnerabilidad, perdóname. Y pues bueno, ahora te cuento rapidísimo que para el tema de la industria petroquímica, pues lo que señalaron la mayor parte de los ponentes es que este es uno de los grandes temas que no está incluido dentro de la propuesta de la reforma energética. Se habló un poco sobre la relevancia de la integración de la petroquímica con la refinación. También se habló un poco sobre el tema de precios de oportunidad y ejemplos puntuales de la falta de competitividad y lo que está haciendo la normatividad. El ingeniero Abraham Klip, que fue uno de los invitados, indicó que en México se cuenta con las materias primas principales, pero pues tenemos un mercado nacional que tiene una demanda mucho mayor que la oferta, que es el mismo caso que sucede con la refinación. Pues también se expuso que en México está entre los primeros productores de petróleo en el mundo, pero nada de eso es relevante en la producción de petroquímicos y por eso no se le da el valor agregado a los hidrocarburos. Y pues finalmente el último tema que se discutió en el foro fue el de transporte, almacenamiento y distribución. Tema muy importante porque se ha señalado que hay un enorme rezago en esta materia. Y pues para este tema hubo posiciones encontradas y una de las preguntas que se hizo durante el debate fue si el Estado debe continuar conservando el control de esta actividad estratégica. Recordemos que dentro de la propuesta del Ejecutivo se permite que la iniciativa privada pueda participar en otorgar estos servicios a Pemex. Algunos ponentes señalaron que en realidad el transporte, almacenamiento y distribución es únicamente un sistema auxiliar y pues que por tal motivo se podría incorporar a la iniciativa privada para abrir una actividad que no es núcleo de la industria como tal. Por otro lado, pues también se señaló que el almacenamiento y distribución se tienen que plantear como actividades fundamentales y que la propuesta presidencial pues no contempla cuáles serían los beneficios si el Estado abandona el control de esa actividad. Como puedes ver, Alicia, se han dado diversas propuestas para mejorar el sector petrolero, algunas encontradas, pero propuestas al final del día. Ahora habrá que ver cómo lograrán los senadores incorporar toda esta información en la discusión final de la propuesta y pues también habría que ver qué tanto se incorpora de todas estas propuestas para tener una certeza de que este ejercicio no termine siendo un diálogo de sordos. Interesante lo que nos dices al final, Rocío. Nos tenemos que ir, tenemos un corte. Agradezco mucho tu intervención y en 15 días volvemos a hablar contigo. Gracias, Alicia. Que estés muy bien. Hasta luego. Adiós. Estamos en Espacio Abierto. Regresamos después del corte. Vamos a seguir hablando sobre la estrategia de Calderón para combatir la pobreza en México. Gracias por escucharnos. Radio Ciudadana. Teléfonos 5604-7926, 5604-8229. Larga distancia sin costo, 01800-670-1680. Radio Ciudadana. Estás escuchando Espacio Abierto. XDTL, Radio Ciudadana, en el 660 de AM. 50.000 watts de potencia. Mayorazgo número 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. México, Distrito Federal. Radio Ciudadana. Una emisora de servicio público. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio. Recuerda, más vale prevenir. La obesidad comienza con el sobrepeso y es causa de diabetes, hipertensión y otras enfermedades mortales. Asegúrate de tener máximo 90 centímetros de cintura si eres hombre y 80 si eres mujer. Mídete, no te pases. Acude cuando menos una vez al año a Prevenims. Vivir mejor. Gobierno Federal. Para que participes y hagas valer tu opinión, Radio Ciudadana abre una nueva vía de comunicación. Abre una nueva vía de comunicación. El sistema de mensajes SMS. Rápido, inmediato, fácil. Envía desde tu celular Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003. Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003. Costo del mensaje: 3 pesos con 50 centavos. IVA incluido. Aclaraciones y sugerencias: 01800-5005-904. Radio Ciudadana, 660. Combatir de frente al crimen organizado, sabíamos que sería una lucha larga y difícil, pero estábamos seguros de que habría resultados. 55.1 toneladas de cocaína y 2.805 toneladas de marihuana incautadas. Más de 16.000 armas aseguradas al narcotráfico.